Y mi negrita algún día me mira. Si se da cuenta que mi amor es suyo, le diré que haré lo que me pida, que me fascina su culo. Pero hay otro huevón que te roba el corazón, y si vuelve a besarte, me cago en su puta madre. Ay, amor, si dijeras otra cosa que te hable. Ah, ah, ay, amor, si pudiera besarte, yo no quiero hablarte. Yo te quiero conmigo. Ay, negrita y amor, el calor es del sol, los desiertos de Marte.